que es Leandro Zebarra. Arquitecto, buen día, ¿cómo va? Buenas tardes, buenos días, perdón. ¿Cómo le va a todos? Flor Walter, un gusto. Igualmente para nosotros. Bueno, ¿en qué consiste su proyecto que ha sido finalista? Mira, les cuento. Nosotros, bueno, contarles un cachito que el concurso es un concurso de carácter provincial que desarrolló, promovió la Municipalidad de Tandil y lo organiza el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires en conjunto con el Distrito 8 de Tandil. Se propone el desarrollo de un mito urbano y saneamiento del espacio público en conmemoración al bicentenario de la fundación. Ese es un poco el objetivo del concurso. Tiene que ver más que nada con poner en valor un área que bueno está sobre la avenida Espora y la calle Primera Junta y Benjamín Franklin. Bueno, el concurso es un concurso de idea y como bien decías, quedamos seleccionados para, bueno, tres finalistas, digamos, para la próxima como votación que entendemos que se va a desarrollar por parte del municipio y las entidades correspondientes para ejecutarlo y construirlo. Uh-huh. ¿Y el proyecto de ustedes en qué consiste? Mirán, nosotros, bueno, primero comentarte que somos un estudio de arquitectos de mayoría local, o sea, de Tandil, uh-huh. Algunos de la ciudad de La Plata, pero la mayoría de Tandil. Y, bueno, una de las primeras premisas que entendíamos, sobre todo porque habíamos hecho un relevamiento bastante profundo del área, hacer un paréntesis, el área que comprendía para el concurso, además de las avenidas, de la avenida Espora y las calles, había que intervenir en unos conos de visibilidad, que son los triángulos que fueron cedidos por parte del municipio, correspondían a antiguos trazados del ferrocarril. Ajá. Y que hoy forman parte como de la identidad del ingreso, de uno de los ingresos de Tandil, porque tienen una serie de persistencias, Taldot, el monumento al automovilismo de Tandil, el monumento de la Inmaculada Concepción y los monumentos del Rotary de Tandil. Entendíamos que había que hacer una revalorización del sector, más allá del concepto del hito urbano y del bicentenario, y que teníamos que representar una nueva imagen para la ciudad. Nosotros lo que proponemos tiene que ver una reconversión del espacio público, básicamente, una revalorización de ese lugar. Uh-huh. Y lo entendemos como una propuesta más urbana, que es un poco lo que puso en valor el jurado de las tres propuestas seleccionadas, el valor de la propuesta más urbana que el hito o el elemento representativo como monumento en sí. Uh-huh. Nuestra propuesta propone básicamente desde el ingreso de la ciudad una especie de lo que nosotros llamamos el pabilo bicentenario. ¿El pabilo? ¿Cómo? Que no se entendió, ¿el pabilo del bicentenario? El camino. Ah, ok. El camino del bicentenario, una nueva imagen desde el ingreso de la ciudad, pero que a la vez esos elementos que van a construir esa imagen, que están determinados por elementos de iluminación, mobiliario, y eso reconstruyan un poco el espacio público y el espacio de encuentro para el ciudadano o para el visitante, uh-huh. en una serie de plazas y parques donde sean un par de eventos importantes. Uno de ellos es la Plaza de las Banderas, que creemos importante reconstruir un espacio cívico dentro del espacio público como conmemoración de eventos que trasciendan el evento del Bicentenario. Puede ser algún evento cívico de la ciudad, algún festejo de la ciudad, y darle esa jerarquía, digamos, a un espacio que hoy está degradado, podríamos decir, o sin planificación, mejor dicho. Que es una zona, además, que en la cual, bueno, han quedado fábricas, ¿sí? Que obviamente ya no están en funcionamiento, o que galpones que se han reconvertido. O sea, es una zona que ha quedado antigua, ¿no? Como, sí. Por definirlo de alguna manera, ¿no? Respecto de el resto de la ciudad, ¿no? Y es la entrada de la ciudad, ¿no? Y es la entrada de la ciudad, o sea... La primera imagen que vos tenés, además de la estación de servicio, esa gran rotonda, la estación de servicio, una concesionaria de autos y demás, pero haces dos cuadras más, llegás a Piedrabuena o llegás a Franklin, bueno, que es donde va a estar emplazado este hito del Bicentenario, pero te encontrás con zonas sin explotar, ¿no? Tenés ahí el Monumento del Dot, hay varias cosas. Digo, y ustedes sueñan, bueno, si su proyecto finalmente es el elegido, ¿no? A partir de este hito urbano que ustedes construirían, la ciudad pueda renovarse, ¿no? O la imagen de esa zona de la ciudad pueda revalorizarse y renovarse. Exactamente, un poco es el desafío nuestro como proyecto. Tenía que ver con poder reconvertir esa área que bien describías y que nosotros hemos analizado en profundidad, en darle un valor significativo, claro. en volver a darle a la ciudad un espacio de encuentro, un espacio convocante donde la gente pueda no solo visibilizar el monumento o el espacio, sino formar parte de un espacio público para toda la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y esto incluye tres plazas. Sí, el proyecto, el área de intervención, uh-huh. como decía anteriormente, es la avenida Espora y Primera Junta y Benjamín Franklin. Claro. Pero también se interviene en lo que es los espacios adyacentes, que son esos tres espacios vacantes que serían uh-huh. el municipio, que hoy nosotros interpretamos como las tres plazas, uh-huh. digamos, el espacio público. Uh-huh. Leandro, ¿cómo fue el procedimiento? Digo, ¿salieron que son tres ganadores o tres elegidos dentro de los proyectos que obviamente se han presentado? ¿Ustedes fueron, digamos, tres proyectos elegidos? No importa el orden en el que fueron elegidos, digo, para lo que viene. ¿Fue así? Exacto, te cuento, Walter. El jurado seleccionó tres trabajos que consideró, digamos, que responden a las premisas de las bases del concurso, sin orden de mérito, o sea, son tres primeros premios, claro. Iguales. Son tres seleccionados. Tres preeleccionados. Ahora entra en una instancia de elección por parte que tenemos el municipio para llevarlo adelante, ojalá. Claro, ahora, en ese mérito que vos decís, ¿se le dio un orden? ¿Primero vos, segundo vos, tercero vos? ¿O no? ¿Es aleatorio? No. No hay ningún orden. Son tres proyectos que están en igual de condiciones. Claro. Y bueno, ahora queda la próxima instancia a ver qué es lo que sucede. ¿Y cuándo es la próxima instancia? ¿La final, digamos? Aún no sabemos. Entendemos que eso nos comunicarán en un corto plazo porque... las bases del concurso tiene asignado un presupuesto, o sea, para la construcción, así que hay interés por parte del municipio de llevarlo adelante cuanto antes, así que creemos que no falta mucho para esa selección. ¿Y quién digamos elige? Que tampoco habría demasiado tiempo si queremos llegar con la obra finalizada uh-huh. al Bicentenario, ¿no? ¿Y quién elige? Respecto a eso, un poco, Flor, hoy charlábamos con el equipo un poco para comentarles la propuesta, digamos, que desarrollamos. Una de las cuestiones que pone en valor no son la cuestión presupuestaria, que es un proyecto absolutamente viable, sí. sino que se traslada al tiempo, ¿no? O sea, nosotros queríamos que, y creemos que el proyecto tiene que ejecutarse para el Bicentenario y entendemos que si se puede llegar a llevar adelante en etapas, claro. para poder concretarlo. ¿Quién elige finalmente? ¿El Ejecutivo? Hasta ahora no nos comunicaron, digamos, quiénes serían los que estarían eligiendo, pero entiendo que sí. Ajá. Bueno, Leandro, te queremos agradecer, queríamos conocer un poco más del proyecto y cómo había sido esta selección, así que veremos cuando esté el resultado final, a ver quién es el que gane, ¿no? En definitiva, para hacer este hito urbano del Bicentenario. Buenísimo, Walter. Déjame mencionar al equipo, sí, del proyecto, porque quiero mencionarlo para no dejar a todos. Martín Sánchez Trochi, Flor Belloni, Ramiro Gambún, Luciana Ñancueto, Mica Méndola, además García Nito, Fidel Sanchini, Federico Echeto y Juan Convierti. Mencionarlo, somos un equipo grande y esperamos poder tener buenas noticias de la selección del trabajo. Muy bien, Leandro, muchísimas gracias por este contacto y que tengas buena mañana. Bueno, gracias a ustedes. Saludos a todos. Adiós.